¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto volverles a hablar en este pequeño espacio de estas recomendaciones sobre estos sueños que viven en esta edificación llamada Arkham y que viven paseándose por los pasillos y por las celdas, visitando a todos nuestros internos de esta edificación llamada Arkham. Y el día de hoy quiero hacer una recomendación, digamos, muy amplia, y ya que poco a poco les iré recomendando cada uno de los libros, pero en esta ocasión tenemos a uno de los consentidos de aquí de Arkham, a un escritor que ha trascendido el tiempo, el espacio y sobre todo la narrativa y la escritura contemporánea ha derribado barreras. Y por supuesto, ese escritor es uno de los consentidos aquí en Arkham. Estoy hablando de nuestro gran amigo Lovecraft, Howard Philip Lovecraft. Y esta colección que hace muy poco tiempo sacaron, y que son varios libros de él, ¿sí? Podemos encontrar La llamada de Cthulhu, La llave de plata, El color que cayó del cielo. Y son recopilaciones, porque no nada más viene ese cuento. Vienen muchos cuentos, inclusive viene mi cuento favorito de Howard Philip Lovecraft, llamado El Extraño. Es un extraordinario cuento y quiero compartirles a todos ustedes que vayan adquiriendo estos libros de Howard Philip Lovecraft, porque verdaderamente es un terror increíble, una narrativa tan precisa, tan puntualizada que tiene el señor. Algo que a mí me sorprende es que se encuentra con algo maligno, un demonio, lo que ustedes quieran, y la manera de describirlo es como si lo estuviera viendo. Te da santo y seña de la imagen, uñas, manos, en fin. Te crea todo una imaginación impresionante y te hace casi casi verlo. Un escritor impresionante, un escritor terrorífico verdaderamente, porque te hace de alguna manera transportarte a ese universo de terror. Esta recopilación es de esta colección que sacaron. Muchas editoriales los han sacado también, lo encuentran en cualquier parte, y son muchos, muchos libros de Howard Philip Lovecraft. Se los recomiendo mucho, cualquiera de ellos, que empiecen a leerlo. Desde La cripta, El extraño, como les decía yo, Las ratas en las paredes, también hay otro libro, Las ratas en las paredes y otros cuentos. Yo les recomiendo mucho estas colecciones que han estado sacando de Howard Philip Lovecraft. No son nada caras y son verdaderamente costeables, y yo les recomiendo que las vayan adquiriendo, que las vayan comprando, para que hagan su colección y lo lean, porque verdaderamente esta literatura de terror del señor Howard Philip Lovecraft es una extraordinaria joya literaria. Y si yo se lo recomiendo mucho, porque no les va a quedar duda que es un extraordinario escritor de terror, de verdad. Estas colecciones, consíganlas, cómpranlas y léanlas, por supuesto. Otro de los sueños que viven aquí en esta edificación Arkham. Recuerden que no dejen de imaginar, no dejen de soñar, porque para eso es para lo que estamos aquí. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente recomendación.